cuestión de minutos, supuestos secretos y falsas informaciones acerca de Oswald recorren el mundo. Ya se ha creado una leyenda oficial y los medios de comunicación empiezan a trabajar. Las relucientes mentiras oficiales y el esplendor épico del entierro de JFK confundirían a cualquiera. Cuanto mayores son las mentiras, si están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. Lee Harvey Oswald, un loco solitario que quería llamar la atención y lo consiguió matando al presidente, fue el primero de una larga lista de cabezas de turco. Más tarde vendrían Bobby Kennedy, Martin Luther King, hombres cuya entrega a la paz y a una vida mejor los convertiría en un peligro para aquellos que se han entregado a la guerra. También les matarían locos solitarios, que hacen que nadie se sienta culpable porque el asesinato es el acto de un desequilibrado. Me quedaré. Tú sabes que si me abandonas, tal vez me pueda perder. Cuando con cualquier otro chico tú te burlas de mí, me hallarás en casa sentado en el suelo hablando con la pared. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Oh no, es extraño que tú estés loca por mí. Fui a Hollywood y estuve en New York y en Berlín te conocí. El Cartier que enlace en tu muñeca fue lo que te convenció. Unos besos y algunas promesas te esclavizaron a mí. Días después, al llegar la mañana, viste que yo ya no estaba. Por eso no es extraño que tú estés loca por mí. Oh no, no es extraño que tú estés loca por mí. Oh, no. De rodillas ante mí es como te gusta a ti. De rodillas por detrás es como te gusta más. Por mí. Oh no, no es extraño es extraño que tú estés loca por mí. Oh, no, no es extraño que tú estés loca por mí. Buenas tardes, con un poco de retraso y fría tarde ya de hoy lunes, escucháis el peor día de la semana y saludamos a Jesús Domínguez. Muchas gracias, Chema Andrade, bienvenidos al programa semanal con la mejor música de ahora, de siempre y de la que vendrá, que es la que vamos a intentar traer también en el día de hoy, las novedades. Precisamente esto no era una novedad. No, esto era todo un clásico ya de la movida madrileña, de rock madrileño con su sello personal de Pepe Risi a la guitarra, que ya nos dejó, y también de Toño Martín, que también nos dejó. Eran los fundadores originales de Burning, y el tema ha sido No es extraño. Los Burning, un grupo que, como tú comentas, no volverá, porque ya han desaparecido sus miembros, pero hay otros que sí vuelven. Sí, como son Los Enemigos, ¿no? Es el caso de Los Enemigos, que ya nos anunciaban a finales del año pasado su vuelta no a estudios, sino a los escenarios, y por lo pronto se ha adelantado que por aquí cerca lo vamos a tener, en territorio Sevilla, 17 de mayo, compartiendo cartel con otros grupos como Lori Meyer o Super Submarina, o Amaral, también va a estar por ahí. Y bueno, nos vamos a quedar con ellos, ¿no? Sí, con un tema que viene, digamos que viene de escándalo. Viene de escándalo, para esta situación, ¿no? Quillo, he vuelto a nacer. Quedaba la voz inconfundible de José Le Santiago. Grandioso tema, ¿eh? Grandioso tema, sí. Quillo vuelto a nacer, ya emblemático de la banda. y madrileña. No olvidemos que el vocalista José L. Santiago tiene publicados trabajos también en solitario. Sí, pero es una buena noticia para... que vuelva con Los Enemigos. Sí, sí, también va a ser un lujo si tenemos ocasión de verlo. Para aquellos fans, aprovechen, porque no sabemos cuándo será la próxima vez. Y si habrá próxima vez. Sí, habrá, claro. Bueno, vámonos, ¿hasta dónde? Hasta Bilbao. O Bilbao, ¿no? A Bilbao mejor, ¿no? A Bilbao, vale. Bilbao. Otro grupo de los 80 también, ¿no? Con Doctor Deseo. Nos vamos 80, a quedar, 90, ¿no? Bueno, 80... Bueno. Lleva ya unos añitos, sí, en el candelero, pero todavía están en activo. Llevan ya una trayectoria de 12 discos publicados y siguen activos y dando grandiosos conciertos. Este es de su disco Hay Cuentos Aún Por Inventar, o Hay Cuentos Aún Por Inventar. Este tema, de este disco hace ya unos añitos también. Sí, pero un gran tema también, ¿no? Como el que traes. Vías muertas. Ni fea, tampoco joven ni tan siquiera vieja, invisible a los ojos de la forra y caprichosa fortuna, exiliada en la calle de la soledad y el miedo, pastillas rojas de noche, grises de día, azules al amanecer. Desolada calma de una ciudad vacía en este maldito ruidoso silencio. Es un trocito de estrella, tan mona ella, solo vino pa' joderte. Esta ciudad cansada pone cristales rotos bajo tus pies desnudos. Cotidiano paisaje, inventario de la frustración. Pastillas rojas de noche, grises de día, azules al amanecer. Desolada calma de una ciudad vacía en este maldito ruidoso silencio. Viene y va del deseo, viene y va en la estación de mis sueños. Solo hay vías muertas, nada más, vías muertas, nada más. Demasiado lejos, imaginó su cuerpo deshecho en la acera, no quedaba bien. Buscando en el bolso de la desesperación, encontró un deseo y este era bueno, y este era cierto. Mujer, busca mujer que quiera. Busca mujer que quiera, se deje querer. Viene y va el tranvía del deseo, viene y va en la estación de mis sueños. Solo hay días muertas. Muertas, viene y va. Un tranvía del deseo. dijo que prefería ver a su familia muerta que vivir un día más después de aquello. Permitió que el último húngaro escapara. Esperó a que enterraran a su mujer y a sus hijos y luego fue a por el resto de la mafia. Mató a sus hijos, mató a sus mujeres, mató a sus padres y a los amigos de sus padres. Quemó las casas en las que vivían y las tiendas en las que trabajaban. Mató a la gente que les debía dinero. Y después... se largó. Se deshizo. Después nadie ha vuelto a verle. Se convirtió en un mito, una espantosa historia que los delincuentes le cuentan a sus hijos. Engañas a tu papá y Kaiser Soze te cogerá. Escuchamos The Bear, que nos acompañará de fondo en esta ocasión para dar calor a este lunes frío en el peor día de la semana. Banda británica de Britpop, formada en Wigan, Inglaterra. ¡Qué prosaico! Uno de en los esta grupos, gélida tarde okay. de lunes. Me recuerdas al Bohemio Rante, ¿eh? Por momentos. Pues todo se pega. Menos la belleza. Bueno, menos mal que no se te pega la del Bohemio Rante. Muy buena música la de Deber, ¿eh? Siempre. Sí, acogedora para el que pega ahora, ¿eh? Sí. La tarde horrible de lunes. Horrible no por la tarde, sino por ser lunes. Y además fría, ¿no? Además fría, pero pega. Un cafelito esto, ¿no? Bueno, y vamos a continuar con una novedad, ¿no? Sí, porque ahora vamos a tener una terna de novedades de este año 2012 o de últimos de 2011. Lo vamos a hacer, en principio, con Bruce Springsteen, ¿no? Que, como tú me has comentado antes, en su gira mundial va a volver a pasar por Sevilla. Sí, cuatro años después, y será en el Estadio La Cartuja el 13 de mayo. Ahí es donde dará comienzo su gira mundial o gira europea. También tocará en Barcelona, San Sebastián, Madrid. Pero vamos, ya fecha confirmada, el 13 de mayo 2012, Estadio La Cartuja, Sevilla. Tenemos por aquí el single del nuevo disco. Tenemos el single del último disco. Se llama We Take Care of Our Own. Para todos ustedes. We take care. Sonido muy característico de Bruce Springsteen, el de su nuevo trabajo, aunque es el primer disco de estudio que saca sin el saxofonista que perdió. El que de murió y Street Band, ¿no? De la Street Band, que ahora mismo no recuerdo su nombre y que nos dejaba el pasado junio, ¿no? 2011. Quien también publican un nuevo trabajo, vamos, que le han publicado en este mes que ahora se va, son The Wallflower. No sé si sonará a los oyentes, el grupo liderado por el hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan. Que Jacob Dylan es el artista, ¿no? Se supone. El padre, un hombre mayor que toca la guitarra, ¿no? Eso. Y es el otra último novedad, disco, ¿no? Sí, el último disco que publicaron fue en 2005 como banda. Luego Jacob Dylan ha llevado unos años con una carrera en solitario, pero ha decidido volver al grupo cuando ha terminado su contrato con Sony. Y lo ha hecho con un disco que, como hemos dicho, han publicado este mes de enero. Y, bueno, el disco se llama Love, Peace. Vamos a ver si lo veo por aquí. Love, Peace and Push Wars. O algo así. Y el tema, His Head Fears Down a Hole. ¿Qué? Un momentito, ¿el qué? No, digo ¿Qué, que... ¿Qué ibas a decir? Opening ha hecho estragos en algunas generaciones. Preséntalo tú. Venga. The Wallflower con el tema Head First Down a Hole. Vamos, hombre. Yeah. The Wallflowers. Ahí quedaba su último single. ¿Y ahora qué es lo que viene, Chema? Pues ahora nos vamos a quedar con una banda estadounidense, aparte de las señales horarias para, de las 9. 9 de la noche. 9 de la noche, fría y gélida, como has dicho antes. Pues nos vamos a quedar con una banda estadounidense, neoyorquino, todos sus miembros, ¿no? Yo no le he preguntado uno a uno si son todos de Nueva York o hay alguno de Massachusetts, cualquiera. Yo sí le he preguntado y son los... Todos los miembros son de Nueva York, son neoyorquinos, por lo tanto, hacen un pop independiente y Jesús está esperando que yo diga el nombre de la banda. La banda se llama The Pines of Begging Poor at Hell y el tema es Belong. También es novedoso porque es de reciente edición. ¡Viva el vino! Pues vale, pues muy bien. Pues ahí tenemos a The Pain of Being Pure and Hell.

ahí quedaba el gran tema de Fine More, ¿eh? Contundente. Pues ahí está. Pues ahí quedaba. Bueno, y otro que también se las trae, ¿no? Otra banda estadounidense de Seattle, tierra de Jimi Hendrix. Soundgarden. Otro tema emblemático de esta banda pionera del grunge, digámoslo así, con el tema O'Shinity. I'll keep the movie rolling. Bueno, ¿qué? Nada. Ya habremos entrado en calor, ¿no? Sí, no pues, creo, no pues, creo. Ah, ¿no? Pues, estoy leyendo por aquí que una ola de frío siberiana bueno, que... La vamos a combatir con otro pedazo de banda, ¿no? Pearl Jam, además una con, digamos, de sus canciones más peculiares, porque sí. Se sale de los cánones que ellos registran, ¿no? Sí, digamos que, por ejemplo, el demasiado cantante, popero. ¿No? El alma mater, no que es el, Eddie Vedder, no, no, Eddie no colabora ni en letra ni en música, ¿no? Y no interpreta tampoco esta canción, no es su voz la que vamos a escuchar, ¿no? Pero es curiosa la canción. Es curioso, pertenece a su cuarto álbum, No Code, hablamos de Pearl Jam y el tema Mankind. Monstruos tradicionales. ¿Las mujeres? El puro terror las repele y también las atrae a la vez, porque en el subconsciente colectivo guardan la agonía del parto. ¿Ah? La sangre. La sangre es terror. Nunca se me había ocurrido eso. Hágame caso. Si quiere conquistar a una jovencita, llévela a ver Drácula. Sí.

Insolación, insolación. Joseba Tapia. Y no olvidéis que el torturador es un funcionario, que el dictador es un funcionario, burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen con eficiencia su tarea. Eso y nada más que eso, no son monstruos extraordinarios, no vamos a regalarles esa grandeza. Ea, ahí estaba Albert Pla con la colaboración inestimable de sus colegas Fermín Muguruza, Roberto Iniesta y Manolo Cabezabolo, con esa voz tan peculiar. Peculiar porque, vamos, que puede hacer de todo menos cantar. Bueno, lo único que dice es la verdad, ¿eh? Veintegenario, en verdad, es una crítica a toda una generación que con 20 años actúa como una de 80. Pues solo hay que escucharlo. Eso es el mensaje que nos querían enviar. Bueno, 9 y 29, y por no decir y 30, porque y 30 son... Ahora mismo. ¿Has visto? Bueno, pues... Hora de despedirnos con nuestra versión de todas las semanas. Pues en este caso lo vamos a hacer con una versión de Los Ramones. Un grupo versioneador, por cierto, y versionado. Y versionado. La versión, creemos, ¿no? Que es de Jackie DeShannon, ¿no? Sí. Según hemos descubierto. Jackie DeShannon y el tema Needles and Pins. Que con esto ponemos el punto final. Y os emplazamos para el lunes siguiente, ¿no? Hasta el lunes a las 8:30 aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada. Hasta entonces, muchas gracias, un saludo y hasta el próximo lunes. I got